desde la provincia de Salta. 100.9 Dinamo FM. Este tema se llama No nos molesten y bueno, el nombre lo dice. No nos molesten. Y suena así de esta manera. Pelota, porque no tenemos tío, anda, búscate un amigo y deja de molestar. No, que estamos todos tranquilos. Si no, no venga con cualquiera, vos ya no tenés madera, anda, hacete dar. No, no nos molesten. No, no, no. Rompa las pelotas, porque no tenemos tío, anda, búscate un amigo y deja de molestar. No, que estamos todos tranquilos. Dinamo. No, no, vengan con cualquiera, vos ya no tenés madera, anda, se te da. No, no nos moleste, por favor, por favor, por favor, por favor, ay, por favor. Por favor. No nos molesta. No molesta. Punk desenchufado. Sí. Dinamo. Dinamo.